en esta emisión callejera seguimos disfrutando de los sabores, olores y colores que nos ofrece el Mercado de la Cruz para abastecer nuestra necesidad alimentaria, para llenar nuestras barrigas, pues. Fíjate que hemos estado platicando a lo largo del programa sobre cuáles son algunos de los hábitos alimenticios que los queretanos tenemos cuando nos acercamos a un espacio público que abunda de alimentos. Uno de ellos, obviamente, el mercado. Estamos... crudos y cocidos. Sí, claro. Y también uno cuando viene al mercado a veces, bueno. Crudo, cocido. ¿No? Fíjense que hemos dicho ya que la verdad es que lo cotidiano de nuestras vidas a veces nos exige comer fuera de nuestras casas. Y la comida callejera representa una muy buena opción para que uno pueda alimentarse. Aunque también, digo, hay de comidas callejeras a comidas callejeras. Exactamente, porque no hay que generalizar que la comida callejera es comida chatarra. No, claro que no. O que es comida que no es sana, ¿no? Exacto. Digo, claro que hay mucho de lo que se ofrece en la calle que tampoco es una opción de una comida balanceada, que es muy diferente, pero tampoco quiere decir que sea desperdicio o chatarra, ¿no? Que nos traiga algún mal. Digo, definitivamente nadie procura el mal para sí mismo y buscamos aparte gozar con el paladar, ¿no? Y decir, bueno, ¿dónde puedo echarme una buena comidita, un buen desayuno, una buena cena? Así es que hemos estado a lo largo del programa y estaremos a lo largo de lo que resta platicando sobre estos esenciales momentos en los que podemos degustar nuestra comida mexicana. El desayuno, la comida, la cena y también, ¿por qué no?, de repente estos tentempiés, antojitos, ¿no? De repente también cuando uno está mucho en la chamba, creo que es muy válido decir, a ver, aguántame 5 minutos, voy a echarme un vasito de, pues, ¿qué te late, no? Una gelatinita. O como estábamos platicando con los amigos del mercado. Exacto, una, el vasito de fruta. Limón. Exacto, ¿no? Y eso, bueno, también. Es como, sobre todo es platicar de estas opciones, de estas alternativas que podemos tener. De bueno, si de alguna manera estamos cuidando nuestra salud, nuestra figura incluso, bueno, que a lo mejor en vez de esos entendíes de los churritos y las papitas, claro, o de los panecitos industrializados, bueno, ¿por qué no te echas un vasito de jícama o de pepino rallado, que a lo mejor es más sano, más barato y te llena, ¿no? Y está bueno, Jenny, porque estamos decidiendo sobre nuestra propia alimentación. Exacto. O sea, no estamos de repente siendo mucho blanco del bombardeo publicitario. Y en segundo, realmente ejercemos un poder de consumidores. Es decir, mi dinero a mí me da un poder. A mí me inviste de un poder que dice, bueno, ¿qué quiero apoyar, no? ¿El comercio local con una buena zanahoria picada o las grandes empresas con una, con unos panquecillos empaquetados, ¿no? Entonces hay que estar también muy atentos de qué hábitos alimenticios nosotros estamos reproduciendo y qué actividades sociales se reproducen con esos hábitos alimenticios. Oye, pero tanta plática me está dando hambre. Vamos. Venga. A ver qué vamos a comer, ¿no? ¡Auch! La hora de la comida se acerca y también nosotros nos acercaremos a la propuesta del menú de estos pasillos del Mercado de la Cruz.